Estamos ahí echando un poco de sal o haciendo algún gualicho, viste, como para que no se largue. Y uno de los espectáculos que va a estar hoy viernes, justamente, es de música. Y ella es conocida acá, en la provincia, es muy querida. Estoy hablando de Priscila Aguirre y la acompaña también Walter Campos. ¿Cómo andan, chicos? Buenas, Bienvenidos. ¿qué Hola, tal? buenas Gracias. tardes. Gracias. ¿Cómo? Bueno, este calor parece que anuncia, ojalá, una buena noche. Parece que sí. Seguramente. Aparte, ya después viene lo lindo, baja el solcito, queda la noche espectacular. Y sí, disfrutamos de los feriantes y de paso ahora de buena música. Tal cual, Exactamente. esa es la idea, por lo menos para el plan de hoy, así que para que se vaya ahí acomodando la gente. Tal cual. Bueno, cuéntenos un poco cómo es el repertorio, porque vos este año has hecho también un cambiazo. ¿Qué cambiazo de género también, no? Bueno, este año, como todos los anteriores también igual, Sí, todos los años de cambio vienen. estuve, digamos, en lo que es folclore, un poquito fusionado también hacia lo que es no solamente el folclore argentino, sino latinoamericano. Poquitito de esto, un poquitito de aquello. Claro, Sí. vamos como ahí echando, en realidad siempre eligiendo un repertorio con música que nos identifica y que nos gusta contar. Creo que también es necesario a veces de Y ir sí. llevando un mensaje para que la gente, ya sea de un momento de calma, de pasar un lindo momento y también de reflexión. Bueno, esa es nuestra idea de aporte como, ¿no?, artistas que somos. Y cantar el repertorio pampeano también, que es También, muy sí. rico y abundante. Tal Sí, la cual. verdad que sí. Así que bueno, con eso por ahí se van a encontrar hoy, si van. Vamos a hacer ahí folclore para que bailen, para que escuchen. Y también en esto, ¿no? Como él dice, de difundir artistas locales, que la verdad que tenemos compositores, compositoras muy, muy excelentes, que han hecho unas letras maravillosas y nos sentimos por ahí en ese compromiso de difundir su música, sus letras, para que más gente también de acá la conozca. Así que estamos como llevando adelante como este proyecto actualmente. Puede decir que es como el objetivo del por o el por qué eligieron también este repertorio, Tal cual. digamos, elegir las letras, o qué fue lo que te llamó también, o les llamó también de la música también con letras pampeanas. Primero porque te identifica, ¿no? Te encontrás en las letras, con paisajes que vos te criaste con eso, donde me empiezo a reflejar y me empieza a llevar a mi niñez, a mi familia. Hay canciones que por ahí me conectan mucho, por ahí con mi papá que trabaja en el campo toda la vida, amante del campo. Entonces, cuando por ahí aparecen en las letras, monte, ¿no?, salitral, el viento, uno se empieza como a sentir identificada con esas letras y creo que por ahí también buscamos eso con oyentes, digamos que puedan simpatizar también con este estilo. Y esto, como dije anteriormente, también me empezó como a llamar más fuerte esto de la difusión, de encontrarme con gente y que también se acerca. Che, yo escribí esta chacarera, ¿te gustaría cantarla? Porque tienen el deseo, quienes escriben, Tal cual. ¿no?, que se encuentran acá, tienen ese deseo de que mucha gente cante sus canciones, como que las conozcan, que se difundan. Entonces, Sí, que eso también está bueno, que por ahí en la mayoría conocemos a los autores, nos relacionamos con ellos y, bueno, cantamos eso es sus canciones, maravilloso. así que Es claro, que es algo maravilloso. que Está ocurre buenísimo. también Sí. acá, ¿no? Y además que, oiga, que te se acerquen y digan, mira, escribí esto, y el poder tener ese contacto también habla de que uno va haciendo las cosas bien también, Sí. ¿no? Y está llamando la atención de ellos también, que también es un honor. Tal Sí, cual, claro. uno se pone como yo me pongo muy sensible, me emociono enseguida. Me pasó, bueno, con Sol Donati, que es escritora y amiga. Así que una tarde en un asado, me acuerdo, nos juntamos a almorzar, un grupo grande así, de gente del ambiente de la música, y charlando con ella así de la vida, me dijo, tengo que escribir una canción con esto. Y después, a los días, me la manda y me dice, mirá, escribí esto después de lo que charlamos. Y es maravilloso. O sea, primero que te pone la piel de gallina de saber, ¿no? Letra y música, ya armadita la canción Sí, para fue tomen, toda armada. cántenla y tóquenla. Interprétenla, ¿no? Sí. Claro. Y eso, la verdad, que a una le llena de orgullo el decir, bueno, voy representando la canción de una amiga que te la puedes cruzar acá en la calle y que está ahí tan cercana y a la vez tan grosa y tan excelente con sus letras, porque es, bueno, pongo el ejemplo de ella, pero hay mucha gente acá local que es maravillosa las cosas que escribe. Así que... Y es del nuevo semillero, chicos, también, que eso es importante. Sí, el compromiso de este nuevo semillero de artistas pampeanos, comprometidos también con su tierra, ¿no? Mm. Y el escribir de lo cotidiano también y darle difusión a eso. Mm. Sí, tal cual. Y bueno, ahora también esto que nos toca ahí en enero, arrancar para el Pre-Cosquín, también hicimos como esa selección de buscar, en, digamos, no en su totalidad el repertorio, pero sí como una gran parte con música de acá y también poder cantarla afuera, que ese es el deseo, que no solamente se escuche en La Pampa, sino que afuera también. Así que ahora cuando arranquemos en enero para allá... Va a sonar por aquellos pavos, que justamente Trinomio, que es la canción de Sol Donati, es la que quedó seleccionada como tema inédito. En el rubro tema inédito. Así que la vamos a estar tocando allá. Buenos deseos. La vamos a estar presentando. Y bueno, va a estar compitiendo por un lugar en la final y en el festival. Bueno, ahí me tiraron una puntita. O sea que este año no solo termina con todas estas presentaciones y demás, sino que un 2024 con miras a expansión. Sí, ya. Ahora, porque brindamos en fin de año y el 2, 3 de enero ya arrancamos. Sí, ya nos toca ir a concursar allá al Pre-Cosquín. ¡Qué lindo, así que, chicos! Sí, estamos ahí bastante manijas. Sí, ¿ustedes dos solos o se van, o se acompañan de otra? No, van a acompañar, somos un grupo re grande, por suerte. Wow. O sea, primero que se suman amigos, bueno, como hoy, que esta noche que se suman unos cuantos amigos con los que siempre compartimos, porque la idea por ahí del dúo y de Priscila como solista es... compartir con más gente, con gente con la que nosotros nos juntamos y tenemos afinidad. Hoy nos acompaña el Emil González en el bombo y en la percu, Rocío Gonzaga, también música grosísima acá, en las teclas, y va a estar cantando Julieta Pérez Peirán, que es una amiga también de acá nuestra, de los pagos de Tuay. Desde hace un rato ya, de los pagos de Tuay. Y bueno, con Emil tenemos, además, nosotros tenemos un trío de guitarra instrumental, de Paso Tangazo, que también quedó seleccionado para participar en el Pre-Cosquín. Así que nos vamos con los Tangazos y con Priscila. Buenísimo, porque hubo en una época que arrancaban por delegación. No sé cómo se maneja ahora el tema del Sí, también se arma la delegación, claro. Y bueno, algunos de los otros pibes que también están seleccionados los conocimos, pibes y pibas. Y estamos en contacto, pero bueno, nosotros... el viaje como la sede se hace cargo de lo que es el hospedaje y bueno, el viaje se lo banca cada uno, así que cada uno va como armando su propio viaje, así que bueno, nosotros estamos organizando eso. Hermoso, chicos, y la idea es, porque viste que hay algunos que aprovechan, bueno, ahora este es el Pre-Cosquín, pero enero es un mes de mucho festival también, ¿no? Hablamos siempre acá en la provincia, nosotros tratamos siempre también de darle mucho mucha difusión a lo que es los festivales acá en la provincia de La Pampa, pero a nivel nacional es tremendo. Y ustedes van a andar justo ahí costeando todo eso, ¿no? ¿Piensan ahí a participar en alguna peña o van haciendo algún contacto por ese lado? Sí, tenemos un par de contactos ahí. Sí. Ya estuvimos agitando. Estamos ahí deseando también que suceda, ¿viste? Por ahí... Uno tiene que intentarlo, como es siempre tal cual en el mundo artístico, es, siempre digo, es como remarla, insistir, constancia y bueno, mucho estudio obviamente para buscar la mayor excelencia desde lo que nosotros podamos ofrecer y nada, en golpeando puertas, esperando a que suceda, que nos escuchen, que vean ya no solamente la música de acá, sino nosotros también como artistas y sí, obviamente que estamos ahí con los deseos, creo como le debe pasar a la mayoría. Cuando vamos para allá, por ahí de cruzarnos con gente que diga, che, bueno, tal fecha o che, podemos tocar, podemos ver. O sea, como que estamos en ese plan, ¿viste? Qué sé yo, tratando de hacerlo, ¿no? Tal cual, porque lo lindo de Cosquín, es para el que no ha ido, también está bueno contarlo. No, obviamente que lo está lindo ir a la Plaza Próspero Molina, estar ahí justamente en el escenario. Pero grande. Lo que pasa afuera. Pero lo que pasa afuera está buenísimo. Es muy hermoso. Increíble. Que un día no entras ahí, pero te metes en cualquiera de las peñas que hay alrededor y es hermoso cómo se vive. Y la calle también, ¿no? Te cruzás con gente de música por todos lados. mucha música callejera también, mucha, digamos, también puestos artesanos, como está sucediendo ahora acá, que no sé, siento que le dio como mucha vida. La ciudad estos días estuvo muy llena de vida. La verdad que me conecta eso, donde llegás ahí a Cosquín y te conectás como con tu tierra, como que te sentís más argentina que nunca, ¿viste? Como otra vez ahí conectando con las raíces, con lo nuestro. La verdad que es hermoso y el ambiente festivalero también te recarga ahí bastante de energía. Olvídate, olvídate. Ahora, entonces se van el 2 para el pre-Cosquín. Sí. ¿Cómo es la historia ahí? Y bueno, ahí ya tenemos un medio, un cronograma. Tenemos el 4 y el 5 para presentarnos. Bien. Que no sabemos igual qué día es, porque es el día que se presenta la sede. Perfecto. Te puede tocar el 4, te puede tocar el 5. Y tenemos el rubro de PRI, que son dos. Vocal, solista vocal sería uno. Y el tema inédito es otro rubro aparte. Así que tiene dos presentaciones. También. Ahí voy con esas dos presentaciones. Y después, aparte, también los chicos de Paso Tangas. Y después tenemos el instrumental, conjunto instrumental, también, que puede ser cualquiera de esos dos días, no sabemos. Pero bueno, siempre se va como anunciando y nosotros también en redes vamos a tratar de compartir. Y se transmite eso. Se transmite en vivo. En vivo, por Canal 3. Ah, buenísimo. Así que por ahí sí, atentos que lo vamos a estar compartiendo. Y también en YouTube, por ahí si alguien justo no tiene de cable o lo usa más el internet, en YouTube también lo transmiten en vivo. Sí, claro, se transmite para en vivo, que para que la gente lo pueda ver. Por ahí, si no pueden llegar hasta Cosquín, está también abierta esa posibilidad. Así que nosotros en redes, por ahí mi Instagram es Priscila Aguirre, sí. Me buscan, y bueno, nos siguen y están ahí atentis a anunciar cuando nos presentamos. ¿Graban? ¿Se han metido en estudio ya? Sí, hemos andado. Algo. Sí. Sí, ahora como podría decirse que como solista, la verdad que estoy como hace muy poco. Creo que recién este año empecé como a cantar. Anteriormente estuve siempre como formándome más en bandas, claro, en otros proyectos compartidos, porque me encanta, me gusta mucho la cosa colectiva, y me gusta mucho cantar con otras voces. Así que, y este año como que me empecé a animar también a cantar esto de eso, solista. Es un tema, Sí. Es un tema. Porque una cosa es tener, viste, nada, compañeros y tirar y pararte sola en el escenario, es un tema. Sí, sí. Que nunca igual es tan sola, porque siempre la cosa es en equipo, viste. O sea, el hecho de decir solista vocal queda como, no voy a estar yo sola porque ya hay músicos acompañando, está el equipo de técnica, del sonido, el de las luces. La cosa siempre es en equipo y es más lindo cuando es así. Te sentís más como en sintonía con las otras personas. Pero bueno, el tema de esto de cantar o sentir que cantás como solista vocal es eso, ¿no? También de poder llevar adelante el show una, empezar a como a elegir el repertorio que una quiere hacer, ¿no? Entonces empieza como ese trabajito de decir, bueno, o sea, no van a anunciar el nombre de una banda, capaz que van a decir Priscila Aguirre. Claro. Y a mí ahí me agarraba el miedito, por así decirlo, pero la verdad que me animé y me siento feliz igual de estar haciéndolo. Qué ahora. Bueno. Y va a sonar tremendo, chicos, también. Y ahora de Paso Tangazo también, ahora los tienen que traer a la radio. Sí, sí, tenemos que venir. Hoy estamos tocando en la calle estos días, sí. Ahora que aprovechamos la Feria del Regalo y todo el movimiento de gente. El jueves que viene vamos a estar de nuevo, estamos ahí en la 9 de julio. Sí. En la vereda de Fahrenheit, en la librería. Sí. Nos estamos parando ahí bastante seguido, así que pasan por ahí caminando, van a ver. Van a ser ustedes. Se está poniendo, y me encanta, de moda esto de agarrar, viste, la plaza los domingos. Sí. Ya sea, o la universidad, los chicos que están bailando tango ahora los domingos. Sí, sí. Se arma un lindo ambiente se ahora. Está moviendo, domingos, sí, sí. También. Así que está buenísimo. Sí, sí. Tiene que ser para eso, chicos. Es la única forma también de la vidriera, de que la gente también vaya conociéndolos de a poco. Bueno, quiero que inviten a la gente. ¿Por qué tienen que estar hoy en la Feria del Regalo? Bueno, invitamos para que se sumen. Primero, para que vayan a conocer toda la cantidad de artesanos y artesanas locales que tenemos, que es maravilloso las cosas que hay de muchísima calidad, para también incentivar a que compren a los locales, para que ayuden a la gente que emprende, que está acá, que es tan necesario y más para estas fiestas, así que regalen cositas hechas a mano. Y también desde nuestro lugar, estar aportando desde el arte para convidarles un poco de lo que nos gusta hacer, de la música, para que puedan llevarse un lindo momento. Así que va a haber música en vivo, también va a estar una varieté de circo, como para los más peques, grandes, todos quienes les guste. Y antes de nosotros, quedará no recuerdo. Va a estar Contraversos y Mareas, bien, de Compañía en Obra, bueno, Priscila Aguirre, acá Walter Campos, y varieté de circo, y ahí así con que, eso van a cerrar. Tal cual, así que bueno, hay muchísima música, muchísima artesanía. Artística. Arte. Sí, arte, para que aprovechen, sí, y nos llenemos de ahí de un lindo momento para las fiestas. Eso es la invitación. Chicos, bueno, mucha mer para hoy. Muchas gracias. Mucha mer para lo que se viene con este pre-Cosquín. Y bueno, vamos a estar ahí siguiéndolos. Ahí, bueno, gracias. Para así. Y bueno, y de paso tangazo. Sí, lo vamos ya a lo dejamos ahí. Pactado, ya sabes. Quedó acá en vivo. No tenemos cómo retroceder ahora. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación y la difusión. Gracias.